Hola, os habla Cristina Arnau desde Berga, Barcelona, Cataluña, España, para invitarles al programa del día 16 de agosto de 2009 a las 6 de la tarde hora española, hora en España, y a las 16 hora local. Les espero en mi graduación como webcaster, que será mi gradcast. Les espero a todos. Muchas gracias.